10:40 Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y ahorita ya estamos casi a nada de finalizar la sección del texto del libro Un Curso de Milagros. Estamos en el capítulo 31, que es el último de la visión final. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7. Si Dios quiere, el día de mañana, el apartado pues número 8 va a ser el final del texto. Vamos a continuar con los ejercicios que nos van a quedar pendientes. Y una vez que terminemos con la sección de los ejercicios, o sea, de las lecciones, vamos a iniciar pues el nuevo segmento. No sé si vamos a regresar desde el principio. Estoy tomando sugerencias, ¿ok? Así que, ¿ustedes qué opinan? Ya llevamos desde el 2000, vamos a ponerle 2017. Empezamos en el 2016, pero empezamos como en el mes de noviembre, finales, diciembre casi, casi. Entonces, creo que sí lo empezamos en el 2017, en enero, y yo lo empecé desde el 2016. Pero bueno, entonces, ahí ustedes qué sugerencias me dan, como les digo, son bien recibidas, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos con el apartado 7 que se titula La visión del Salvador. La visión del Salvador. Aprender significa cambiar. La salvación no intenta valerse de medios que todavía sean tan ajenos a tu modo de pensar que no te sirvan de nada. Ni tampoco es su intención producir cambios que tú no puedas reconocer. Mientras perdure la percepción, habrá necesidad de conceptos y la tarea de la salvación es cambiarlos. Pues tiene que lidiar valiéndose de contrastes, no de la verdad, la cual no tiene opuestos ni puede cambiar. De acuerdo con los conceptos del mundo, los culpables son malos, entre comillas, y los inocentes, buenos, entre comillas. Y no hay nadie aquí que no tenga un concepto de sí mismo que cuenta con lo bueno para que se le perdone lo malo. No puede tampoco confiar en el aspecto bueno de nadie, pues cree que el malo anda por ahí al acecho. Este concepto hace hincapié en la traición, de modo que resulta imposible tener confianza. Nada de esto puede cambiar mientras percibas lo malo, entre comillas, en ti. Mientras le atribuyes valor al ataque, no podrás ver tus malos pensamientos. Puede que algunas veces los percibas, pero no te darás cuenta de que no significan nada. Y así se presentarán en formas temibles, ocultando su contenido, a fin de quebrantar el pobre concepto que tienes de ti mismo y ennegrecerlo con otro crimen más. No puedes concederte a ti mismo tu inocencia, pues estás demasiado confundido con respecto a quién eres. Mas solo que con que consideres a un solo hermano como completamente digno de perdón, tu concepto de ti de ti mismo cambiaría por completo. Tus malos, entre comillas, pensamientos quedarían perdonados junto con los suyos, al no haber permitido que ninguno de ellos te afectase. Abandonarías tu empeño de querer ser el símbolo de su maldad y culpabilidad, y al depositar tu confianza en lo que es bueno en él, la depositarías en lo que es bueno en ti. Y bueno, aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos. Es un apartado un poquito extenso. Si tienen el libro, por favor, los invito a que lo lean completo, porque ya es de los últimos, o sea, es el penúltimo de todo este segmento del texto del libro Un Curso de Milagros. Entonces, aquí habla mucho de lo malo y lo bueno, entre comillas, ¿no? Y a veces nosotros tergiversamos la salvación diciendo, estoy a salvo porque soy buena, por ejemplo, y ellos son malos. El punto no es ese. Lo que pasa es que seguimos haciendo separaciones, ¿no? Mientras haya buenos, en nuestra mente va a haber un concepto de malo, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que transformar y dejar de tergiversar la salvación. La salvación no es solamente para los buenos, porque realmente en la unicidad no existen los buenos ni los malos. Por eso nos decía que si nosotros realmente, ¿no?, viéramos a una sola persona, que lo veamos impecable, a un solo hermano como completamente digno de perdón, con que consideramos a uno solo, el concepto que tenemos de nosotros mismos cambiaría por completo. Supongamos ahorita con la nueva transición de gobierno acá en Estados Unidos, pues hay muchas cosas que uno rápido empieza a hacer separación, ¿no? Decir, ¿cómo es posible que esté haciendo esto? ¿Cómo es posible que esté haciendo esto otro? ¿Que esté castigando de alguna otra manera a gente que necesita de la ayuda humanitaria, ¿no? Y que esté liberando a la gente que fueron a agredir a otras personas, por ejemplo, los del Capitolio, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver todos estos contrastes que nos hacen a nosotros volver a salirnos de la unidad y hacer separación. Yo sé que es difícil desde nuestra perspectiva en estos momentos, o sea, de no ver ese tipo de separación. ¿Por qué? Porque lo seguimos haciendo. Pero si realmente viéramos a esas personas completamente inocentes, si los viéramos completamente dignos del perdón, entonces en nosotros también sentiríamos una tranquilidad y una serenidad. ¿Por qué? Porque somos parte de todo esto que yo estoy haciendo separación, de lo cual yo me estoy aislando. Todos quisiéramos vivir en un mundo de perdón y de respeto y de amor, ¿verdad? Para que se dé esta unicidad. Sin embargo, todavía habemos algunas cabecitas que todavía pues hacemos separaciones, o sea, que prácticamente estamos trabajando en ello para que podamos realmente ya vernos en los demás, en todos, por completo, ¿no? Y mientras tanto, pues para eso están las lecciones, para eso están las meditaciones, para eso está el libro Un Curso de Milagros, las veces que sea necesario estudiarlas, practicarlas, hasta que ya llegue el momento en que comprendamos completamente el mensaje, entonces nos podremos sentir liberados, todos libres y todos impecables, ¿no? Entonces, no sé qué concepto tú tengas de ti mismo, todos sabemos qué concepto tenemos, ¿verdad? Pero el concepto que tienes, que ahora tienes de ti mismo, garantiza que tu función aquí sea por siempre irrealizable e imposible de llevar a cabo si sigues con las ideas opuestas, ¿no? O sea, si seguimos el mundo de las ilusiones, si seguimos ese caminito, a que si seguimos el camino de la verdad, el camino del perdón. Entonces, ¿qué concepto tenemos del yo? Dependiendo del concepto que tenemos, es el que se va a alzar como un escudo y dice, ah, sigo las ilusiones y voy con la bandera de las ilusiones y la separación y el castigo y bla, bla, bla, bla. O voy por el camino de la verdad. Voy por el camino del amor y de la unidad. Entonces vamos con todos nuestros hermanos, todos unidos. Nos quitamos el velo que cubre nuestro rostro y dejamos al lado el temor. ¿Para qué? Para darle la bienvenida a la salvación. Es impresionante. Quien tenga el libro, ojalá, espero lo lean completo. No se los puedo leer completo, pero los invito, por favor, porque ya es el penúltimo apartado de todo este segmento. Entonces, léanlo detenidamente, mediten cada frase, cada palabra que resuene en ustedes y dejen a un lado por el instante que lo lean el ego y el miedo, para que puedan leerlo como si no estuvieran ustedes, o sea, sin que se estén identificando o proyectando, ¿no?, con las cosas ilusorias. Nos dice en el párrafo 5, no dejes que la luz del mundo, la cual te ha sido concedida, permanezca oculta del mundo. El mundo necesita la luz, pues es ciertamente un lugar sombrío, y los hombres se desesperan por haber negado la visión del Salvador, y lo que ven es muerte, es la muerte. Su Salvador se encuentra ahí, desconocidamente y desconocido, y los contempla con los ojos cerrados. Y ellos no podrán ver hasta que Él los contemple con ojos videntes y les ofrezca el perdón que se ofrece a sí mismo. ¿Podrías tú, a quien Dios exhorta, libera a mi hijo, caer en la tentación de no escuchar una vez que te has dado cuenta de que es tu propia liberación la que Él pide? ¿Y qué otra cosa sino esta pretende enseñar este curso? ¿Y qué otra cosa sino esta tienes que aprender? Entonces, hoy vamos a escuchar esta frase que Dios nos dice: libera a mi hijo. No vamos a caer en la tentación de lo que nos diga la mente racional, en la que dices, no, es que no merece esta persona, o no merece esta situación que yo viví, perdonarla, liberarla. Hoy vamos a liberar al Hijo de Dios, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar este apartado y voy a pasar directamente a la lección. Hoy nos toca la lección 245 y nos dice: tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Y bueno, todavía nos van a quedar varias lecciones, muchas, por terminar el libro. Bueno, si pueden cerrar los ojos, háganlo. Les iba a decir que el día de mañana pues se va a acabar ya el segmento del texto con la lección 246, y de ahí en adelante hasta la 365, que son lecciones por día. Después vamos a comenzar la nueva fase del segmento de encuentros existenciales. Y bueno, si pueden cerrar los ojos: tu paz me rodea, Padre, donde quiera que voy. Tu paz me acompaña y derrama su luz sobre todo aquel con quien me encuentro. Se la llevo al que se encuentra desolado, al que se siente solo y al que tiene miedo. Se la ofrezco a los que sufren, a los que se lamentan de una pérdida, así como a los que creen ser infelices y haber perdido toda esperanza. Envíamelos, Padre, permíteme ser el portador de tu paz, pues quiero salvar a tu Hijo, tal como dispone tu voluntad, para poder llegar a reconocer mi ser. Y así caminamos en paz, transmitiendo al mundo entero el mensaje que hemos recibido. Y de esta manera oímos por fin la voz que habla por Dios, la cual nos habla según nosotros predicamos la palabra de Dios, cuyo amor reconocemos, puesto que compartimos con todos la palabra que Él nos dio. Tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Y bueno, aquí finalizamos Encuentros Existenciales.